Muchas gracias. En esta comisión he estado presente y coincido totalmente con la explicación que ha hecho la delegada de Hacienda, María Remedio, y creo que para aquellos que no estuvieron, pues es una satisfacción que efectivamente beneficia económicamente a este ayuntamiento, ¿no? Como bien dice el alcalde, incluso se estuvieron haciendo cálculos, ¿no? Teniendo en cuenta que puede fluctuar el Euribor, sin embargo, a día de hoy, a fecha de hoy, teniendo los parámetros que tenemos pagando y los que podemos pagar, pues había prácticamente la deuda o lo que estábamos pagando iba a ser la cuarta parte de lo que ahora mismo estamos pagando. Es decir, que hay una cantidad muy respetable, muy interesante, para no para invertirla en otras cosas, como parece ser que es lo que no se ha aclarado, pero que parece ser que el Ministerio nos obliga a que el ahorro que tengamos va directamente a pagar a proveedores, con lo cual pues también nos resarciremos mucho más rápidamente de esa carga, ¿no? Y yo no tengo más que añadir, yo simplemente creo que hemos optado por la mejor oferta que se nos ha podido hacer y simplemente pues votar a favor, nada más. Muchas gracias.